Amar Sanar por Paraná y Montevideo el pasado fin de semana, acompañando a los fundamentalistas del aire acondicionado, que tuvo ahí la visita de los marsupiales extintos y los temas nuevos de Indio Solari. Crónica que en breve estará en las redes sociales como para que puedan mínimamente hacerse una idea de lo que fueron dos noches de mucho, mucho rock and roll. La verdad que la pasé muy, pero muy bien. Recordemos que tenemos enviados exclusivos para Ushuaia el próximo fin de semana a ver La Renga. Lamentablemente no voy a poder asistir. Pero sí voy a estar cubriendo la presentación del corazón de Patricio Rey, de Sky Bellison, en la ciudad de Villa María, el sábado 25 de noviembre. Hacia allí nos iremos seguramente con alguna de las tribus de acá del noroeste cordobés, Cruz del Eje, San Marcos Sierra. Ya hay varios que se están sumando a la caravana que vamos a emprender hacia Villa María para escuchar el disco nuevo de Sky Bellison. Comenzamos este programa con un poco de blues, de soul, y disfrutando de esta gran voz que tiene una persona con un apellido con mucha historia y con mucho peso en el blues internacional, como es Claudette King, la hija de B.B. King, que va a estar visitando Sudamérica a fin de noviembre, principio de diciembre. Tiene un par de presentaciones en Chile, Brasil y Argentina. Nuestro país va a estar el viernes 1 y sábado 2 de diciembre haciendo doble presentación los dos días. Y la verdad que es un placer escuchar una voz impresionante que tiene Claudette King, que siempre estuvo como ahí al margen acompañando, pero cuando uno comienza a escuchar sus producciones musicales, la verdad que es alucinante. Vamos con un tema de B.B. King interpretado por su hija Claudette, que va a estar de visita por nuestro país. Con mucho blues, suban el volumen, disfruten de este viaje que recién comienza. I'm gonna call a few of my buddies and a few other men I know. I'm gonna rent a hall and get them on and put on a heck of a show. Make sure we got a kitchen with an oven and a stove. We'll all get in there cooking. Playing with my friend, playing with my friend, playing with my friend. We'll have a good time playing with my friend. I'm gonna buy 100 pounds of catfish. Cook it all up on the grill. Bake some beans and cornbread. Greasy hands and all. Somebody will call off a shuffle. Up and this is Saturday night. Oh, that's right. Everybody's gonna spin down to play their favorite tune. You can pick any tune that you want to, as long as there's a blues. Playing with my friend, baby. Playing with my friend, baby. I'm playing with my friend. We have a good time playing with my friend. That's right, Claudia. Playing with my friend. You hear that, Frankie? I'm playing with my friend. All night long. We're gonna have a good time playing with my friend. We're gonna drive the red and red is fine. Drinking with my friend. I'm playing with my friend. I'm playing with my friend. We're gonna have a good, good time. Drinking with my friend. Frankie, we're playing with our friend. Pasaba Claudette King, la hija de B.B. King, haciendo uno de los temas, uno de los hermosos temas de B.B. King, que fue parte de un disco, Tocando con mis amigos, en los cuales estuvo participando también Billy Joel en el piano, estuvo también Steve Wonder haciendo la armónica, Sheryl Crow cantando algunos temas, un gran disco y una gran voz que tiene la hija de B.B. King, que viene de visita acá por Sudamérica y siempre es necesario tener un poco de blues, de funk, de soul, como para comenzar a entrar en calor en este viaje que estamos invitando a que nos acompañen. Vamos a meter un poco de velocidad, vamos a meter un poco más de power, porque estuvo visitando nuestro país una de las voces. Dentro de las discusiones, los debates medio nerd que hay en el ambiente musical, sobre todo en la década del 70, en los 80, cuando salía un cantante, entraba otro. Bueno, hay una discusión sobre las diferentes formaciones de Deep Purple y Glenn Hughes es uno de los que siempre entra en discusión sobre las voces que tuvo Deep Purple en comparación con Ian Gillan, con Roger Glover. Bueno, Glenn Hughes estuvo visitando nuestro país porque se cumplieron 50 años del lanzamiento de tal vez uno de los mejores discos del Mark III de Deep Purple, allá por 1973, que es Born. Y la verdad que las crónicas que se leen de la visita de Glenn Hughes a nuestro país es un disfrute total. Vamos a escuchar ese tema que dio lugar al nombre del álbum. 50 años se cumplieron, noviembre del 73 se terminaba de grabar en Suiza. Este álbum de Deep Purple se iba a publicar recién en febrero del 74 y sigue teniendo una frescura y una vigencia esa música tan, tan necesaria. Suban el volumen para rockear mucho. Thank you. Give my band some love. Give them some love. And my guy, all my crew, we love you. You know we do. I love you. Yeah. 50 años de Born, este disco de Deep Purple que para algunos dicen mostró que había vida más allá de Ian Gillan. En este disco aparece esta dupla David Coverdale y Glenn Hughes en el bajo, también en la voz, que vienen a reemplazar a Ian Gillan y Roger Glover, que se terminan peleando, bueno, toda la cuestión de la pelea de egos que hay en las bandas de los 70, de los 80, de los 60 también. Porque en la actualidad no hay tantos egos en juego, ¿no? Pero bueno, grandes músicos, un bandón, Richie Blackmore, John Lord, Ian Paice, David Coverdale, Glenn Hughes, la verdad que una formación de Deep Purple impresionante. En esta celebración de los 50 años, Glenn Hughes visitó nuestro país, estuvo dando un recital, y lean las crónicas y pueden ver algunos videos, algunas entrevistas y fotos. Fue realmente una fiesta total. Seguimos con más música de esta celebración de estos 50 años. Nos venimos para nuestro norte del país. Nos vamos para la provincia de Jujuy. Que me encontré con una banda a partir de una nota en el portal de internet de Catamarca Rockera. La verdad que una muy buena nota, una muy buena página, lo digo siempre, la necesidad de que en las provincias existan este tipo de medios alternativos, de medios de comunicación digital, que difundan a las bandas locales, a las bandas regionales, es un trabajo más que necesario y que realmente permite visibilizar a todas las bandas autogestivas, a todos los de abajo, a todas las tribus, los permite visibilizar y tienen un lugar donde comenzar a promocionarse y a difundir y para que se lo pueda escuchar. Me encontré con esta banda que es Huracán, una banda jujeña que en su última producción tuvo varios invitados, varios cantantes, y la verdad que me gustó mucho escucharlo, me gustó lo que proponen. Hay uno de los temas que no es el que vamos a pasar ahora, pero que tiene que ver con la leyenda del familiar, porque trabajan en sus canciones, trabajan mucho lo que son las leyendas regionales, y quienes hemos andado de pequeño, de chico, en el noroeste, también para el lado de la zona del litoral, de Misiones, Corrientes, sabemos que la idea de algunos monstruos que te chupan, que te secuestran a la tarde, como el familiar, por ejemplo, o como el lobby en algunos lugares, tenía que ver con formas de nombrar y de expresar lo que los grupos de poder, en este caso los ingenios del noroeste, del norte de nuestro país, al momento de perseguir, de torturar y de asesinar a ciertos obreros que tenían una idea más colectiva, más sindicalista, era como una manera de nombrar lo innombrable, de que poder expresar de que el ingenio se lo comía a esos que levantaban la cabeza para reclamar derechos laborales. Bueno, la leyenda del familiar en el noroeste de nuestro país tiene que ver con eso, tiene que ver con esa forma de generar temor, de generar terror para que no levanten la cabeza, para que sigan siendo explotados por los grupos de poder de nuestro país. La leyenda del familiar es un tema que me encantó. Esto tiene que ver con la producción, la última producción que sacaron hace un tiempito, hace un mes, que es La Salamanca, donde van teniendo diferentes miradas sobre leyendas populares y me gustó mucho escuchar este disco y a esta banda. Esto es Huracán desde Jujuy, una muy buena banda con un disco muy conceptual que va contando la historia de un músico frustrado dispuesto a lo que sea con el fin de conseguir fama y en eso se encuentra con La Salamanca. Disfruten de lo que es este disco. We'll be right back. siempre busqué inspiración. Hoy decidí partir. Yeah. Y ahí pasaba un can esta banda de Jujuy en la voz de Alejandra Tacla, una gran cantante del norte de nuestro país. Un álbum muy conceptual que va mostrando todo lo que tiene que ver con esta búsqueda a cualquier costo por la fama y la Salamanca como parte de esa herencia cultural. Y más allá de que uno nos imponen de ciertos estereotipos con referidos a las cuestiones musicales de cada provincia. Sí, más allá de que el norte, lo primero que uno se imagina en esta cuestión de prejuicios, de estereotipos, tiene que ver con una música mucho más guayno, carnavalito. Hay mucho heavy metal, hay mucho rock y está en la esencia también traer parte de esa herencia cultural a los diferentes tipos, estilos musicales. Y hay muchas bandas de rock, de heavy metal, de reggae que ponen la esencia de su cultura, de la idiosincrasia del noroeste, lo ponen ahí en las letras, en las formas de expresión cultural que van creando, que van inventando en cada momento. Así que la verdad que aplaudo muchísimo estas expresiones y estas lógicas de crear discos conceptuales. De Jujuy nos vamos viniendo para estos pagos, pasamos por Catamarca y nos encontramos con una banda que estuvo visitando hace un par de semanas atrás, Córdoba Capital, que está cumpliendo 25 años, porque sí, hay bandas que o no les interesa, o no quieren, o no pudieron, no supieron, pero que no tienen difusión en los grandes medios de comunicación de Capital Federal y el conurbano, y que hace muchos años que están arriba de los escenarios, que marcan el camino para todas las bandas que vinieron después y las que siguen viniendo. Una de ellas es La Masa, de San Fernando del Valle de Catamarca, que cumple 25 años, que hoy está compuesta por Darío Díaz en guitarra, Aníbal Sánchez en la voz, Gustavo Oliva en la batería, Sergio Villavicencio en los teclados, Daniel Lechu Herrera en el bajo y Lorena Carrizo en los coros. Esta banda que estuvo visitando Córdoba Capital acompañando a Áspera y le hicieron una entrevista a la gente amiga de Truenos Metálicos, y el que recomiendo poder leerla, poder apreciarla, porque hay mucha historia del rock catamarqueño en esta banda. Vamos a escuchar un par de temas de esta muy buena banda de rock que esperemos en algún momento verlas en vivo e en directo. ¡Energía del universo! Las que dicen la verdad, no son tus pies los que saben dónde van, no son tus manos las que tocan el cristal, no son las horas las que mueven tu reloj. Siempre habrá luz más allá de la luz, siempre habrá un camino más, más allá de tus pies. Orgullo de la creación, ni monos que aprendimos a caminar. El sol es testigo de lo que digo, la voz eterna se escucha en el mar. Siempre habrá luz más allá de la luz, siempre habrá un camino más, más allá de tus pies. We'll be right back. aprendimos a caminar. El sol es testigo de lo que digo, la voz del mar siempre ha dado luz más allá del luz. Siempre habrá un camino más, más allá de tus pies. Oh, esa es la energía que mueve el motor del universo. Esa misma energía que hoy te mueve a vos y a mí. Yeah. Y ahí pasaba la banda de Catamarca, La Masa, 25 años de rock, con matices de blues, como dicen ellos, con temáticas que tienen que ver con la vida cotidiana, y que estuvieron visitando nuestra provincia después de 20 años. Estuvieron en aquella oportunidad en La Falda Rock, en el año 2002, y bueno, ojalá se puedan generar mucho más intercambio entre las provincias de bandas. Lo que lamentablemente el reclamo es generalizado con lo que tiene que ver con la cultura del rock, para que se puedan dar lugares y las condiciones dignas para poder llevar adelante un recital, un buen sonido, una buena iluminación, y que no sea por la coca y la pizza, ya basta. Creo que hay que poder superar eso, y las bandas en ese sentido, los artistas tienen razón en tratar de comenzar a valorizar en cada lugar, en cada ciudad, en cada provincia, valorizar a los artistas que vienen de abajo, a los autogestivos, darle lugar, darle un espacio y un sonido para que puedan mostrar lo que están haciendo. En esto la Masa viene laburando muchísimo, y lo que uno trata de también de transmitir, che, estas bandas que hace 15, 20, 25 años que están, son también la referencia para todos los nuevos que vienen. Y está, creo que está bueno también reivindicar, visibilizar toda esa historia que hay de rock, que no se nace de un repollo, que tiene que ver con una construcción colectiva, una construcción de codo a codo, y que esperemos que en algún momento se den esas condiciones para poder visibilizar la cantidad y calidad de artistas que hay en cada provincia, más allá de ese ombligo comercial y cultural que es Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Así que le mandamos un saludo enorme a la gente de Catamarca, a la gente de La Masa. En algún momento los estaremos viendo en vivo y en directo, seguramente. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Vamos a escuchar un nuevo tema de uno de los históricos del rock nacional, de Richard Coleman, que acaba de presentar un tema nuevo, acompañado de esa hermosa voz, esa bella voz de Andrea Echeverri. Hacía rato que no la escuchaba y me encantó escuchar este tema. Esto es lo nuevo de Richard Coleman en compañía de Andrea Echeverri. De arañas de fe, no recuerdo tanta ternura cuando lo hicimos por primera vez. Hubo caricias, aún nos queda por recorrer todo lo áspero de nuestra piel. Y disfruto escucharte cuando cuentas la historia y repites la clave que así no olvidaré. Secreto. Nos volveremos a ver cualquier otra noche de lluvia, porque mojados nos gusta correr. Parece la receta de este amor. Y sé que con este amor. El único secreto. Y pasaba Richard Coleman junto con su banda, la banda que lo viene acompañando en su etapa solista, la Transiberian Express, y la voz de la Echeverri, que es hermosa esa voz. Un gran músico que pasó por un montón de bandas, que fue parte de, bueno, estuvo acompañando tanto de Skye Bellison, Charlie, Soda, Acerati, y que fue líder, fundador y líder de Fricción y Los Siete Delfines. Ahí pasaba lo nuevo, Richard Coleman, acompañado de la voz de Andrea Echeverri. Vamos con más música y una celebración para este cuarteto, para las pibas, para Julieta Heredia, Julieta Limia, Lucía Masnata y Janina Silva, que forman parte de La Fin del Mundo, una muy buena banda con raíces tanto en Buenos Aires como en el sur de la Patagonia, que se forma en el 2019 y que después de una gira que anduvieron dando vuelta en la Patagonia, en Chile también, se van a estar yendo van a cruzar el charco, se van para la Europa en su primera gira internacional, y la verdad que es para celebrar esta muy buena banda de rock punk que hace rato que la vengo escuchando y que les mando un abrazo enorme, y ojalá que le vaya más que bien en esta visita al viejo continente. Estas son La Fin del Mundo, las pibas que se van para la Europa. Thank you. Y ahí pasaban las Fin del Mundo, dos discos, o simple, o EP, el primero en 2020 con cuatro temas, en los cuales hay musicalizado un poema de la Pizarnik, y que realmente es muy lindo y recomiendo mucho, que se llama, bueno, Las Flores o el Fin del Mundo, ese primer EP. Y el año pasado, el 2022, salió La Ciudad que Dejamos. Así que esperamos la nueva producción de las chicas de Fin del Mundo. Éxito en la gira que están emprendiendo en estos días. Están yendo para Europa. Van a pasar por España, por Francia, por Italia. Así que les mandamos un gran abrazo. Ojalá en algún momento podamos cruzarnos y verlas en vivo y en directo. Vamos ya llegando al fin de este viaje. Un final de viaje que para mí es un placer y que tiene que ver con la celebración de los 72 años de un artista que admiro un montón, que marcó mucho mi vida personal, sus letras, sus canciones, su música, su abrazo en algún momento, que hemos sido plomo allá por la década del 90, por una noche fuimos plomos por una noche fuimos plomos de León Gieco, que va a estar cumpliendo 72 años y que lo extraño mucho de verlo en vivo. Espero que pronto pueda verlo en vivo en directo, porque es forma parte de mi historia más fuerte y que me marcó muchísimo. Así que siempre es un placer celebrar a León. Esta canción forma parte de esa celebración de los 70 años de León, que se hizo en el Centro Cultural Kirchner hace un par de años atrás, con un montón de músicos invitados, con unas versiones hermosas versiones de gran variedad. Y cerró con este tema en la voz de la hermosa de Ligia Piro, acompañado por Los Tipitos, uno de los temas más emblemáticos de León, que viene muy bien de recordar en estos tiempos. 40 años de democracia, en un fin de semana que define cómo vamos a seguir como país, nada mejor que pensar realmente en esa libertad que se construye y que se amplía a medida que se amplía en la libertad del resto, una libertad para vivir en democracia, para construir más y mejor democracia. Esto es Ligia Piro, Los Tipitos, haciendo este tema de León Gieco. Sí, búsquenme. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Busquenme. Hermoso tema para despedirnos en estos 40 años de democracia, en un fin de semana donde ponemos en juego cómo continuamos como país. Cerramos este viaje musical, un gran viaje musical que comenzó escuchando a Claudette King, la hija de B.B. King, que va a estar visitando nuestro país. Luego celebramos los 50 años de Born, ese octavo disco Deep Deep Purple en la voz de Glenn Hughes, que estuvo en estos días en Capital Federal. Pasamos por Jujuy a descubrir y a escuchar a Huracán, esta gran banda del norte de nuestro país. Luego fuimos a Catamarca, 25 años de La Masa, rock y blues, de una banda histórica de San Fernando del Valle de Catamarca. Disfrutamos y escuchamos lo nuevo de Richard Coleman junto con Andrea Echeverri. Brindamos por lo que va a ser seguramente una gran gira de las chicas de Fin del Mundo por el viejo continente y cerramos con la celebración de los 73 años de León Gieco. Nos despedimos hasta el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Nada, nada bueno se construye desde el odio, nada bueno se construye con una motosierra en la mano. Ojalá podamos decidir a conciencia bien los próximos 4, 8 años de un país que sea lo mejor. Votemos a conciencia. Nos encontramos la próxima semana. Un gran abrazo. Que sea rock, blues, soul, funk, siempre.